Isto é Festa à Sexta. Linda. Y aunque no soy muy carita, ha de ser por mi sabor, mi chiquitica que me dice tu margarita. Y yo soy el pipiripao, y aunque no soy muy carita, ha de ser por mi sabor, mi chiquitica que me dice tu margarita. Si me dicen la guayaba, pero pipiripao. Si me dicen la guayaba, pipiripao. Porque me siguen las mujeres, pipiripao. Yo soy el hombre que las quiere, pipiripao. Dale, dale, dale. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. ¡Eh, Macarena! Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. ¡Eh, Macarena! Macarena tiene un novio que se llama, que se llama de apellido Vitorino. Y en la cura de bandera del muchacho se bañó con dos amigos. pechito, ombligo con ombligo. ¿Y qué tal si juntamos todo lo demás, todo lo demás, todo lo demás? ¿Y qué tal si juntamos todo lo demás, todo lo demás, todo lo demás? El sol ha salido ya, es un nuevo amanecer, pero conmigo no está. Me dijiste, dijiste quererme tanto. Tus palabras el viento se las llevó. Y ahora sola quedo yo con mi llanto. Por confiada en tu trampa fui a caer. Tu amor es una trampa, una trampa maldita. Una trampa que poco a poco acaba con mi vida. Tu amor es una trampa. Todo. caliente, ese fuego de tu hoguera que me tiene prisionera. El veneno dulce de tu encanto, pues la llama que me va quemando es la miel de tu ternura, la razón de mi locura. No soy nada sin la luz de tu mirada, sin el eco de tu risa que se cuela en mi ventana. Eres dueño del calor sobre mi almohada, de mis noches de nostalgia, de mis sueños y esperanza. Acabaría. No me digas nada, no quiero más palabras, porque aun siendo tuyas me lastimas. No me digas nada y márchate. No llames amor a tu hipocresía. No me digas nada, el tonto aquí he sido yo. Me dañaron rosa tus espinas. Lluvia, tus besos fríos como la lluvia, que gota a gota fueron enfriando mi alma, mi cuerpo y mi ser. Como la lluvia, que gota a gota fueron enfriando. y mi mente ha parido nostalgia por no verte ya. Y haciendo el amor te he nombrado sin quererlo yo, porque en todas busco lo salvaje de tu sexo amor. Ante el sueño he creído tenerte devorándome y he mojado mis sábanas blancas recordándote. En mi cama nadie es como tú, no he podido encontrar la mujer que dibuje mi cuerpo en cada rincón sin que sobre un pedazo de piel y ven, devórame otra vez, ven, devórame otra vez, ven, castígame con tus deseos más, que el vigor lo guarde para ti, ay, ven, devórame otra vez, ven, devórame otra vez, que la boca me sabe a tu cuerpo, desespera mis ganas por ti. Hasta en sueño he creído tenerte devorándome y he mojado mis sábanas blancas llorándote. En mi cama nadie es como tú, no he podido encontrar la mujer que dibuje mi cuerpo en cada rincón sin que sobre un pedazo de piel, y ven, devórame otra vez, ven, devórame otra vez, ven, castígame con tus deseos más, que el vigor lo guarde para ti, ay, ven, devórame otra vez, ven, devórame otra vez, que la boca me sabe a tu cuerpo, desespera. Extraño pero mío, mi mundo es como

de frecuentar amigos en común, pero me siento que estoy preso en aquel tiempo. Mi día de tu logrado enamorarme por primera vez. Eres la magia que no estaba cuando la busqué, la que lleva mis noches recorriéndome. Un gran amor, tuyo mujer. ¿Cómo pedirle al cielo que no aclare más y a los cuerpos que amé que me devuelvan algo de lo que yo me dejé quitar? ¿Cómo ponerme frío y saber de verdad que los sueños son sueños y lo nuestro es real? Compartir el momento y hacerlo eterno. Despertándome, susurrando al oído, está listo el café. Un gran amor, tú y yo, mujer. Eres el agua que has logrado despertar mi ser, un hechizo de luna recorriéndome. Has logrado enamorarme por primera vez.

con velas, poemas y rosas de intenso color. Y quiero llevarte a mi cama, gritar mientras calma mi cuerpo en desesperación. No quiero hablar más. Thank you.

es serena, ella es amor, la que alumbra mi camino. Yeah.

Mr. in money. What's the time of umpire? Drop the gospel off and seat girls. Come or come to inside, yeah. Screech, screech, it's all on Sunday. Come or come to inside, yeah. Waking by the moonlight, you were rendered on fire. Ever seen the light of your eyes, like a tiger on fire. I'm a prisoner of the dark, you will feel my heart break up. And there is no escape, oh God, will the dream let me wake up? Say, what is your real name, Prince of the Darkness? Say, what is your real face, man of the night? Tales, why the look your eyes, king of the terror, why? You're searching in my mind, all midnight with you. Antena Web, em primeiro lugar.

try to know it. You don't have a thing to forget. We got the pleasure. esta salsa.